SatSide. ¿Qué tal? Sebastián Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la situación, Sebastián? Bueno, ustedes ya vienen arrastrando un conflicto de larga data y ahora ya tenemos como un pasito más de esta política con los medios públicos que tiene el gobierno actual. Sí, es terrible. Nos encontramos que los compañeros nos empiezan a avisar. Obviamente que nos enteramos cuando lo empezaron a buscar en la grilla y no estaba el canal en el paquete básico. Y ahí nos empezamos a preocupar. Inmediatamente quisimos hablar con las autoridades para ver cuál era la explicación. Y como viene sucediendo desde el comienzo de esta gestión, obviamente que no hubo respuesta. Es claro que, como vos hiciste mención al principio, es un paso más hacia una clara actitud de vaciamiento, ¿no? Mucho más allá que es Cablevisión, una empresa privada que obviamente que desde el inicio nunca contempló o hizo todo lo posible para que las señales, tanto Pacapaca como Encuentro, estén en el paquete básico. Bueno, este es el momento oportuno para volverlos a correr, ¿no? Pero mucho más allá de lo que pueda llegar a ser un privado, que bueno, uno entiende para qué lado juega el grupo Clarín, lo que acá se ve es claramente la desidia del sistema de medios, no tomando ni siquiera una información oficial, digo, tratando de pedir una explicación al caso, tratando de dar una aclaración justamente al común de los televidentes. Pero bueno, sin ninguna duda es esta actitud que tiene que ver con el vaciamiento. Nosotros estamos atravesando una situación de conflicto. Y esto obviamente es como la frutilla del postre, ¿no? Nosotros venimos de despidos, retiros voluntarios, y sobre esta semana estamos contemplando la posibilidad de empezar a partir del lunes medidas de fuerza, ya que nos deben paritarias desde el 2017. Así que no solamente no hay producción, no se está generando producción interna, la cantidad de trabajo disminuyó muchísimo con respecto a años anteriores, sino encima tampoco nos pagan y obviamente nos desplazan a los canales al paquete que no es básico, dejando justamente a mucha gente sin la posibilidad de ver las señales o lo que queda de ellas, ¿no? Sí, con lo que queda de ellas decís muy bien, Sebastián. ¿Y qué es lo que está programando ahora en estas señales, dado esto que decís, ¿no? ¿Se produce muchísimo menos? ¿Se privatizó la producción o se utilizan latas viejas? ¿Qué es lo que están programando hoy desde esas señales? Y es un cóctel en realidad, hay una reducción total de producción interna con respecto a las señales, puntualmente en Pacapaca y Encuentro uno puede ver la pantalla gris como se ha afectado, ¿no? La mayoría son o adquisiciones internacionales o programas anteriores y una producción mínima. Y lo llamativo es que internamente, cuando nosotros teníamos un volumen de trabajo bastante grande y abastecíamos bastante a las señales, esa producción prácticamente no existe más. Lo llamativo es que lo poco que hay, habiendo dentro del canal la cantidad de gente necesaria, el equipo técnico y el equipo profesional para hacerlo, lo que hay se produce afuera. Te doy un ejemplo. Se está haciendo un programa sobre Malvinas, la recuperación de los nombres y las personas que están enterradas como NN. Bueno, ese proyecto que se empezó a gestar dentro del canal, o sea, bajo las autoridades del canal, decidieron arbitrariamente hacerlo afuera, quiero decir, contratar una empresa para hacerlo afuera, la producción, la edición, el color y el audio. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo no solamente técnicamente, sino profesionalmente. Bueno, cuando se habla de que el problema es presupuestario, eligen generar un gastos millonarios para afuera. Claro, habría que ver en qué condiciones se realizan ese tipo de contrataciones. Así que es un cóctel bastante explosivo con respecto a lo que están sucediendo en los canales, porque no solamente no se produce internamente, tampoco se produce externamente, o sea que el volumen que hay hacia afuera es mucho menor a otros años, dejando muchas casas productoras sin trabajo. Y a nosotros, como te decía, estamos cobrando el sueldo de 2016, porque la paritaria de 2017, el titular Lombardi entiende que no lo puede pagar o no lo quiere pagar. Así que no solamente estamos con la disminución de producción, sino que teníamos sueldos atrasadísimos con respecto a lo que está sucediendo en el país con el aumento y obviamente obviamente lo que está sucediendo a todos los ciudadanos con respecto a la cantidad de aumentos que hay, ¿no? Y no hay interlocución, ahí nombrabas a Lombardi, ¿no hay interlocución en estos reclamos que están haciendo de larga data? No, cuando uno se siente a hablar de los funcionarios intermedios entienden de que correspondería el pago, etcétera, etcétera, etcétera, pero es el titular Lombardi quien dice que no lo puede pagar. Es llamativo porque desconoce el acuerdo que nosotros tenemos bajo el convenio colectivo de trabajo y en esta instancia, porque al principio de la gestión lo pagó, entonces ahora dice que él no es firmante o que no le correspondería porque no seríamos trabajadores de televisión sino del Estado. En realidad es una chicana que en realidad lo que está haciendo es tratar de patear la pelota para adelante. Así que de una manera, como te decía al inicio, ya cumplimentándose un año y habiendo salido la homologación hace unos días por parte del Ministerio de Trabajo, nosotros a partir del lunes vamos a empezar un plan de lucha que seguramente llevará medidas de fuerza, paros, visualización del conflicto sobre este reclamo, que es válido, obviamente. No te puedo explicar la desesperación de los compañeros de ir a trabajar en esta incertidumbre. No se sabe qué es lo que va a suceder con los canales, no se sabe qué va a suceder con la producción y encima no cobramos el aumento salarial. Así que la verdad que no hay otra salida que la manifestación del conflicto lo más visible posible, y por eso aprovecho para darle las gracias por la difusión, ¿no? Por supuesto. Gracias a vos, Sebastián. Bueno, estaremos pendientes y seguramente volveremos a contactarnos con vos para darle seguimiento a la noticia. Gracias, nuevamente te agradezco. Y esto, si me permitís una pequeña reflexión, sí, cada vez que hablamos hago mención de esto. Esto no tiene que ver solamente con lo que nos sucede a nosotros como trabajadores en un canal. Digo, con este desplazamiento de la grilla y la desidia que tiene el sistema al no dar ningún tipo de respuesta, habla claramente a una intención de dejar por fuera a los televidentes de la Argentina la posibilidad de tener canales con el contenido que alguna vez fue, ¿no? Manifestándose en la cultura, en la educación. Digo, si no están estas señales, posiblemente no lo podamos encontrar en ningún otro lado. Recordamos que esto estaba hecho por parte del Estado. El Estado no es un gobierno, es otra cosa, y justamente no estamos perdiendo la posibilidad de que sea la posibilidad de comunicación de contenido que no se ve en otro lado. Y eso es lo que está sucediendo y es claramente un vaciamiento. Así es, gracias Sebastián, nuevamente. No, gracias a ustedes por llamar.